Me volví loco, con largos intervalos de horrible cordura. ¿Qué tal, amigos? Pues bienvenidos nuevamente a este espacio de imaginación y de creatividad para todos ustedes, esto que se llama Arkham. Muchísimas gracias por descargarme, por escucharme. Esto que leí al principio es una de las frases que pronunciaba el señor del cual vamos a hablar el día de hoy, que es el señor Edgar Allan Poe. Un señorazo de la literatura. Es realmente algo impresionante lo que hizo, escribió, y desde muy joven, ahorita que platiquemos de él, nos vamos a dar cuenta cómo desde muy jovencito empezó a escribir el señor Edgar Allan Poe. Es considerado como el inventor del relato detectivesco. Además, es un abismo impresionante de creaciones de ciencia ficción y terror, el señor Edgar Allan Poe. Bueno, como ya es costumbre, voy a abrir correo para leer algunos de sus correos que ustedes me hacen el favor de mandarme. Quiero darle las gracias a toda la gente de esos países que me hacen el favor de descargarme. Ya vi mis estadísticas y se han sumado algunos países a este espacio llamado Arkham. Espero que sigan haciéndolo y los invito a todos mis amigos de otros países que nos escriban, ya saben, radioarkham1@gmail.com, para que nos manden todo lo que ustedes quieran, amigos, de verdad, amigos de Argentina, de Chile, amigos de Perú, de Bolivia, de Ecuador, también allí en Estados Unidos, Canadá, y por allá del otro lado del mundo, en España, en Reino Unido, que ya vi mis estadísticas de allá también, y de Suecia. Los invito verdaderamente, mis amigos, que me escriban, que me manden sus preguntas, sus comentarios, cómo ven esto, si quieren que platiquemos de algún escritor a lo mejor de su país, pues adelante, o de alguna novela muy importante de su país, pues adelante, escríbanos y denos sus ideas, lo que piensan, lo que imaginan, lo que quieren crear. Este espacio es para eso, para que todos juntos vayamos creándolo, vayamos haciéndolo grande, esto que se llama Arkham. Les quiero mandar un saludote a todos por allá, países lejanos. Nosotros somos de México y también aprovecho para darle un saludo a toda la República Mexicana en todos los estados que nos escuchan. Estamos aquí muy contentos de saber que todos ustedes por allá nos están descargando y nos están escuchando. Realmente no sé a quién me podré escuchar, por ejemplo, en Suecia, ¿no? O en Reino Unido. La verdad no lo sé. Escríbanos, háganos saber que están por ahí y háganse partícipes de esto que se llama Arkham, para que vayamos siendo cada vez más y más reclusos aquí en Arkham. Vamos a abrir nuestro correo el día de hoy para leer algunos que ustedes nos hacen el favor de mandarnos. Ok. Jorge Berlín, no me dice de dónde es, pero es Jorge Berlín. Hola, Uri. Recibe un saludo y una muy grande felicitación por tu programa. Realmente es muy interesante y con mucha información que a mi parecer es muy buena. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ti por hacernos el favor de escucharnos y de escribirnos. Les hago una atenta invitación a todos los que no nos han escrito que nos manden sus correos. Mándenos todo lo que quieran aquí a Arkham. Una pregunta. ¿Qué opinas de la película de Superman contra Batman? Changos, hemos entrado en un terreno bastante difícil. Mira, Jorge, la realidad es que no sé qué pensar porque hay mucha información muy colada, ¿sí? Para esto quiero decirles que nada es oficial, nada de lo que hemos visto en internet, lo que hemos visto de información, nada es oficial hasta el momento. Hasta el momento la Warner no ha hecho nada oficial acerca de la película. Lo único oficial es que va a ser Superman y Batman. Hasta donde yo tengo entendido, ni siquiera ese es el versus. O sea, ni siquiera es Superman contra Batman. Hasta donde yo sé, ni siquiera es el título oficial. Se ha dicho tantas cosas, se han especulado tantas otras, que realmente no sabemos cuál es la verdad. Me parece que la Warner tiene una responsabilidad muy grande. Perdona a los Marvelitas nuevamente, no es mi intención denigrarlos o decir algo que les desagrade, realmente no es mi intención, pero tomando en cuenta que Superman y Batman son los dos superhéroes más importantes que ha dado la empresa de los cómics y los más famosos alrededor del mundo, tiene una responsabilidad bastante grande para hacer algo que mínimo podamos aceptarlo como bien hecho. La realidad es que no sabemos qué es lo que va a haber en la película, qué es lo que va a pasar, realmente no lo sabemos. Yo les sugiero a todos ustedes que realmente nos esperemos a ver esta película, que realmente sepamos lo que vamos a ver para que podamos de alguna manera criticar. Hasta el momento no se ha dicho nada oficial por parte de la Warner, entonces pues no sé a qué se refiere Jorge realmente con su pregunta, porque yo prefiero esperarme a que realmente ya se estrene para irla a ver y poder saber exactamente lo que hicieron bien y lo que hicieron mal, porque usualmente eso es lo que hacemos la gente que vamos al cine. Yo creo que si no todos, la mayoría que vamos al cine vamos a checar cómo está la película, ¿no? Yo en mi caso primero la disfruto y después ya, después de disfrutarla ya hago todos los comentarios posibles. Realmente no sé, Jorge, qué es lo que nos depare para esta película. Yo espero que hagan algo muy bueno, porque es muy esperada este crossover en el cine de Superman y Batman, y más de la Liga de la Justicia. Creo que tiene una responsabilidad muy grande DC para presentarnos, perdón nuevamente, al mejor equipo de superhéroes que haya presentado una empresa de cómics. Entonces realmente pues vamos a esperar a ver qué nos dice. Un saludo, Jorge, muchísimas gracias por escribirnos, muchísimas gracias por hacerte partícipe, y nuevamente les invito a todos que nos escriban, a toda esa gente de todos esos países, Bolivia, Colombia, en fin, en todos lados donde me escuchen, mándenos su correo radioarcam1@gmail.com. A ver, el siguiente. Teresa Jiménez. Hola, Uri. Hola, Teresa, ¿cómo estás? Una pregunta. ¿Dónde encuentro el cuento que leíste de Sueña Conmigo? Ah, ok, fue el cuento pasado. Sí, cómo no, mira, por aquí tengo el libro, de hecho lo tengo aquí en mi mano. Es un libro que me prestó un buen amigo. Se llama Mar Negro, de Bernardo Esquinca. Así se llama. Y es la editorial Almadia. Y dentro de este libro, que son varios cuentecitos que escribió el señor Bernardo Esquinca, viene ese de Sueña Conmigo. Se los recomiendo. También vamos a leer uno que trata de Tlatelolco, y me parece muy bueno porque se llama La Otra Noche de Tlatelolco, y es un cuento, lo vamos a leer. Yo creo que para la siguiente vamos a leer este cuento, para la siguiente semana. Y es un libro que me prestó un buen amigo. De hecho, ahorita voy a leer un mensaje que me mandó, porque me parece que es una persona que nos ha estado apoyando bastante en esto de Arkham. Entonces, pues la verdad es que él fue el que me lo recomendó, incluso me lo prestó. Lo leí y me gustó ese de Sueña Conmigo. Ahora que están de moda las muñecas embrujadas, ese cuento está increíblemente bueno. Se lo recomiendo. Ya está en la red. Se llama Sueña Conmigo. Y es la verdad muy bueno. Por eso me atreví a leerlo. Muy bien. A ver, aquí está el otro. Paris Santos. Hola, Uri. Hola, Paris. ¿Cómo estás? Sumándome a la petición de Lovecraft. Sí. Ya lo vamos a hacer. Tenemos ya agendados para Arkham el de Lovecraft, el de mitos de vampiros, que también ya lo vamos a hacer. Y estamos preparando el de Isaac Asimov. Yo creo que ya muy pronto también va a salir ese programa, porque ya me lo están pidiendo mucho, yo lo sé, y no se me desesperen, claro que sí lo vamos a hacer. Claro que sí, mi querido Paris, lo vamos a hacer. Lo estamos armando bien, y además ya está confirmado la presencia de Armando para estos días de diciembre, así que muy prontito yo creo que vamos a sacar ese programa de Lovecraft. No se me desesperen, ahí la vamos llevando y van a ver cómo sí lo vamos a sacar ese programa. Muy bien. Ah, miren, aquí está el mensaje de Bob Narinas, a quien le mando un saludo, un buen amigo, Bob. También tenemos algo preparado con él. Y pues bueno, aquí dice su mensaje. Este mensaje que me mandó dice así. Hola, Uri, te comento que he estado escuchando tus podcasts. Muchas gracias, Bob. Ahorita estoy escuchando el de Frankenstein. muchas gracias. Es un programa por el cual me han felicitado mucho, ese de Frankenstein. Les agradezco mucho a todos los que lo han escuchado y las felicitaciones que he recibido. Les agradezco mucho. Síganos escuchando y síganos recomendando. Síganos difundiendo, por favor, porque eso es muy importante. Están muy bien hechos. El de Escalofrío me gusta mucho porque el terror en todos sus géneros es algo que me encanta. Muchas gracias, Bob. Sí, Escalofríos es el programa con el que estoy con Humberto, que también se lo recomiendo, donde hablamos de todos esos mitos y leyendas que nos hacen sentir escalofríos de una manera diferente, con algo de historia, con algo de situaciones un poquito más comprobables, por así decirlo, entre comillas. Y de hecho estamos preparando contar relatos de la gente que nos ha estado escribiendo algunos. Entonces no se pierdan próximamente los relatos de Escalofrío. Y me gustaría recomendarte dos cosas. Una en relación a Ray Bradbury. Neto, ese señor merece todo un programa. Sí, claro que sí. La cantidad de libros que escribió fue tremenda. En lo personal creo que no podría escoger un texto favorito. Son demasiados cuentos y demasiadas novelas. El País de Octubre es una recopilación de cuentos de suspenso y terror impresionante. Leviatán, 99, es una versión de Moby Dick galáctica impresionante. La Feria de las Tinieblas y El Árbol de las Brujas son textos de una fantasía y ternura inigualables. No sé, es demasiado. Sí, de hecho, el señor Ray Bradbury, también le vamos a dedicar un programa porque ciertamente, como dice Bob, escribió muchísimas cosas y yo también creo, mi querido Bob, que me merece un programa, así que lo vamos a preparar para hacerlo. Por otra parte, me gustaría recomendarte algunas cosas mexicanas. Escuché tu podcast de La Llorona, sí, en Escalofrío hablamos de La Llorona, fue el primer programa, y no sé si has podido leer el cuento de La Llorona incluido dentro del libro Supernaturalia de Norma Muñoz Ledo. Es un cuento que junta La Llorona colonial con La Llorona prehispánica, Cihuacóatl. No tienes idea de lo bueno del relato, inclusive el espectáculo de La Llorona de Xochimilco lo retoma. Aparte de que el libro de Supernaturalia es a mi parecer el mejor comprendido de mitos y leyendas mexicanas que hay. Con respecto a las leyendas mexicanas, también hay un cómic que se llama Cristóbal el Brujo, que trata de un médico brujo que viaja de pueblo en pueblo haciéndole el paro a la gente, ayudando a la gente. Actualmente Conaculta editó todos los números del cómic en un libro. Es de los pocos cómics mexicanos que rescata las leyendas mexicanas. También Conaculta publicó dos libros llamados Monstruos Mexicanos, los cuales no son tan buenos como Supernaturalia, pero también se defienden. Por último, me gustaría recomendarte a un autor de terror mexicano. Se llama Bernardo Esquinca, nada que ver con Toño Esquinca. Tiene varios libros, pero los que me gustaría recomendarte son tres libros de cuentos de terror: Los Niños de Paja, Demonia y Mar Negro. Resulta muy interesante ver cómo desarrolla el terror en nuestras tierras con esos tintes mexicanos como Zombies de la Noche del 2 de Octubre de Tlatelolco y Tezcatlipócatl Buscando Venganza, o el uso recurrente del manicomio de la Castañeda como un lugar maldito. Son un plus dentro de la narrativa de terror que amenizan mucho la lectura. En fin, muchas felicidades por tu podcast. Insisto, está muy bien hecho y es muy divertido escucharlo. Muchísimas gracias, Bob. Te lo agradezco infinitamente de veras por tu comentario. Este comentario también lo vamos a leer en Escalofrío, porque bueno, está juntando los dos programas y bueno, creo que también lo vamos a leer por ahí por Escalofrío. Muchas gracias, Bob. Como tú podrás notar, ya hemos estado haciendo caso a los comentarios que tú nos mandas. Te agradezco muchísimo de verdad la molestia que te tomas por mandarnos mensaje. Síguenos difundiendo, por favor, ayudándonos a que esto vaya creciendo, a que Arkham vaya teniendo más y más y más pisos y más celdas para reclusos. Te agradecería mucho de verdad que lo sigas haciendo y te agradezco infinitamente, Bob. Recibe un abrazo totote aquí de Uri para ti y tu familia. Sabes que aquí estamos. ¿Sale, Bob? Muchísimas gracias por tu comentario. Y les invito a todos de verdad que, como Bob, nos manden sus comentarios, sus sugerencias. Sí les hacemos caso a todos los que nos han estado escribiendo. De verdad que sí. Y mándenos sus comentarios, sus preguntas, todo lo que ustedes quieran aquí a Arkham con respecto a la literatura fantástica. Y bueno, pues en Escalofrío también todo lo que ustedes quieran de esos relatos o de esas cosas tan misteriosas que nos llegan a pasar en nuestra vida. Bueno, vamos a cerrar nuestro correo para dar paso a nuestro tema del día de hoy, que vamos a hablar de un señorazo que se llama Edgar Allan Poe. Bueno, pues Edgar Allan Poe nació en Estados Unidos un 19 de enero de 1809. Es, como les comentaba hace un momento, es reconocido y es considerado como el inventor del relato detectivesco. Es uno de los maestros universales del relato corto, que fue, bueno, el cual fue uno de los primeros practicantes en su país. No fue el primero, pero es uno de los maestros, se considera, del relato corto. Fue un renovador de la novela gótica, porque realmente fue algo impresionante lo que hizo el señor Edgar Allan Poe. Y bueno, lo recordamos muchísimo por sus cuentos de terror. Por otro lado, bueno, pues también fue el primer escritor estadounidense de renombre que intentó hacer de la escritura su modus vivendi, o sea, vivir de la escritura, que antes era muy difícil. Y pues bueno, por eso es recordado con tanto, tanto esmero el señor Edgar Allan Poe. Bueno, como realmente los cuentos que él escribía no eran tan vendidos, y bueno, por motivos económicos, pues se dirigió un poquito a la prosa, escribiendo relatos y crítica literaria para algunos periódicos de su época. También fue periodista el señor Edgar Allan Poe. Vivió en muchas partes, vivió en Baltimore, que fue ahora sí que su ciudad donde él nació, en Filadelfia y en Nueva York. En 1845 escribe uno de los poemas más célebres que tiene, que se llama El Cuervo. Y bueno, en 1847 su mujer murió de tuberculosis. Realmente fue algo espantoso lo que vivió el señor con su esposa, el señor Edgar Allan Poe. Y bueno, también fue, a raíz de esto, fue alcohólico. Ahorita vamos a ver las cuestiones de su muerte, están un poquito en misterio. No se sabe realmente lo que le pasó al señor Edgar Allan Poe. Algo así como en 1827 pasan dos cosas muy importantes en la vida de Edgar. Primero, se alistó en el ejército porque no podía ya mantenerse o sobrevivir por sí mismo, y se alistó en el ejército bajo el nombre de Edgar A. Perry. Y bueno, aunque tenía solo 18 años, él firmó que tenía 22 para poder ingresar al ejército y bueno, pues así tener una carrera militar. En ese mismo año publica su primer libro, fíjense, a los 18 años de edad, y ahorita es más impresionante lo que él afirma en el prólogo de su libro. Él publica su libro Tamerlán y otros poemas, Tamerlán and Other Poems, y en su prólogo afirma que casi todos los poemas los había escrito antes de los 14 años. Entonces imagínense, desde muy pequeñito empezó este señor a escribir, y bueno, aunque nada más imprimieron 50 copias, el libro pasó prácticamente desapercibido, pero posteriormente, ya cuando el señor tuvo renombre, pues imagínense lo que pasó con el libro, fue una reedición impresionante. Como les digo, Poe también fue periodista, escribió en muchos periódicos de la época y bueno, pues escribía desde poemas hasta pequeños notas de lo que estaba pasando, a muy a su manera, del señor Edgar Allan Poe. El 3 de octubre de 1849, Edgar Allan Poe fue hallado en las calles de Baltimore en un estado de delirio, muy angustiado y pues necesitaba ayuda inmediata. Fue trasladado por su viejo amigo James, un amigo que él tenía que se llamaba James, al Washington College Hospital, donde murió un domingo 7 de octubre a las 5 de la madrugada. En ningún momento fue capaz de explicar cómo había llegado a esa situación, algo muy extraño, ni por qué motivo llevaba ropas que no eran suyas, porque así lo encontraron, en un estado de delirio, vistiendo ropa que no era de él. Y en ningún momento pudo explicar qué es lo que sucedía o por qué. Hay una leyenda por ahí recogida de Julio Cortázar y otros autores también lo han respaldado. Dicen que en sus últimos momentos obsesivamente invocaba a un tal Reynolds. Y bueno, se preguntan si acaso era el explorador polar que había servido de referente para su novela de aventuras fantásticas, La narración de Arthur Gordon Pym. Ahorita vamos a comentar de esa novela, La narración de Arthur Gordon Pym. Y dicen que al expirar pronunció las palabras: que Dios ayude a mi pobre alma. O sea, esto ya es como que una leyenda que se cuenta, pero lo que sí es cierto es que nadie sabe qué fue lo que le pasó. O sea, cuando lo encontraron en la calle, en las calles de Baltimore, que fue su ciudad natal, estaba ya en un estado de delirio y que la verdad no se sabe qué fue lo que sucedió o por qué llegó hasta ese punto, ¿no? Realmente eso es algo que rodea a la muerte de Edgar Allan Poe. No sabemos, lo que sí sabemos es que falleció un 7 de octubre a las 5 de la madrugada en el Washington College Hospital. Y ahora los voy a dejar con un poquito de música. Esto se llama Angelus, del grupo El Cuervo de Poe, que es un grupo que les voy a presentar ahorita. Y esto se llama Angelus, del Cuervo de Poe. Australia. soñar. Entre el humo aún se esconde, pero es polvo en el desván. Bueno, pues ya regresamos a esto que se llama Arkham. Esto fue Angelus, de El Cuervo de Poe. Y bueno, pues estamos hablando del señor Edgar Allan Poe. Este programa se va a quedar bastante corto para referirnos al señor Poe, porque es mucho realmente lo que hay que decir de él. Entonces vamos a hacer otro programa también de Edgar Allan Poe. Estos autores que estamos platicando aquí en Arkham son verdaderamente importantes, por eso es que le hemos estado tratando de que se haga dos programas o dejar información para segundos o terceros programas. Y como les decía, ya vamos a empezar a platicar un poquito más centrados en las obras de cada uno, en cada obra como tal, lo que nos provoca, lo que trae consigo adentro, lo que está detrás de esa novela. Todo ese tipo de cosas las vamos a estar tratando ya aquí en Arkham, después de que hagamos los programas de los autores más importantes y sobresalientes, por supuesto. Y también ya estamos preparando los autores mexicanos, porque creo que es importante mencionarlos también. Bueno, pues vamos a empezar con las poesías de Poe. Tiene una poesía de 1824 llamada Poetry, pero nunca se publicó en la vida de Poe. Eso quiere decir que cuando él estaba vivo no se publicó esta poesía, hasta después de que él ya había fallecido, se publicó este poema llamado Poetry. También tiene otro de 1825, el cual tampoco fue publicado durante la vida de Poe, se llama O Tempora O Mors, así se llama, de 1825. La verdad es que no está autentificado este poema. Y pues bueno, en 1827, como ya dijimos, sale Tamerlán y otros poemas, y estos poemas era Tamerlán, Song, que es canción, Imitation, Un sueño, A Dream, El lago, The Lake, Espíritus de la Muerte, Spirits of the Dead, Estrella de la Noche, esto es Evening Star, Sueños, Dreams, Stanzas, todos estos forman parte de esa recopilación de julio de 1827 llamada Tamerlán y otros poemas de el señor Edgar Allan Poe. En 1827, en septiembre, sale El día más feliz, la hora más feliz, The Happiest Day, así se llamó originalmente esto. To Margaret en 1827, y tampoco fue publicado en la vida de Poe. Alone, solo, en 1829, y tampoco fue publicado durante su estancia en este mundo de Edgar Allan Poe. To Isaac Lea, en 1829 también, y tampoco fue publicado, se publicó después. En 1829 sale Al-Araf, Tamerlán and Minor Poems. Esto fue una recopilación, las cuales contenía, bueno, como ya mencioné, To the River, al río, To, que es A, País de Hadas, Fairyland, Soneto a la Ciencia, Two Senses, Al-Araf. Estos forman parte de esta recopilación del señor Edgar Allan Poe en 1829. También tenemos en 1829 un acróstico y Elizabeth. Los dos tampoco fueron publicados durante su estancia aquí en la tierra de Edgar Allan Poe. En 1831... sale Poemas por Edgar Allan Poe, y esta recopilación tenía A. E. Helen, Un Pean, La Durmiente, La Ciudad en el Fondo del Mar, El Valle de la Inquietud y Israfel, así se llamaba este último poema, y forman parte de esta recopilación que se llama Poems by Edgar Allan Poe. En 1833 sale Baltimore Saturday Visitor y contenía Enigma, Fanny, El Coliseo y Serenata. Estos son los poemas que contenía esta recopilación de Edgar Allan Poe en 1833. En enero de 1834 sale un poema que se llama A Alguien en el Paraíso. Ese se lo recomiendo mucho, la verdad es que está muy bueno. Ese de Alguien en el Paraíso está bastante bueno. En 1835 sale Himno, y en septiembre de ese mismo año sale To Elizabeth, en septiembre de ese mismo año. My Queen Ode, esto fue en 1836, y tampoco fue publicado, así como Spiritual Song, también de 1836. Ya me estoy yendo 100 años después. Y bueno, son poemas que nunca fueron publicados durante la vida de Edgar Allan Poe, pero que posteriormente fueron publicados. En 1836 también sale una pequeña recopilación que se llama Southern Literary Messenger y contenía himno latino, balada nupcial y soneto asante. Así se llamaba este último poema de Edgar Allan Poe. En 1839 sale The Haunted Palace y en el 40 el soneto del silencio. Este también se lo recomiendo, el soneto del silencio de Edgar Allan Poe. En el 43, en 1843, Lines of the Jack Locke, así se llamó este cuento. En el 46, en el 43 sale Leonor, en el 43. Y en el 44 sale A Campaign Song, en el 44. También en el 44 sale País de Sueño, en el 44. Y en el 45 sale Impromptu to K. Carroll, se llama este poema, A. F. y Eulalie, en el 45. En el 45 también sale Epigram to Wall Street y por supuesto El Cuervo, que se los recomiendo mucho también, si gustan por ahí buscarlo y leerlo. Este del Cuervo es un poema bastante, bastante bueno, de terror sobre todo. Si alguien vio los especiales de terror de los Simpson, que hacen referencia, no me acuerdo en qué especial de terror, pero hacen referencia al Cuervo de Edgar Allan Poe y lo leen realmente, ese es el poema, pero cuando uno lo lee, híjole, realmente logra hacer la atmósfera de miedo de que alguien esté en tu puerta, ¿no? Realmente es algo muy muy bueno, El Cuervo de Edgar Allan Poe. También en 1845 sale The Divine Right of Kings y en el 46 sale A Valentine, que bueno, se tradujo como Tarjeta del Día de San Valentín, en 1846. En el 47 sale Beloved, bueno, no sale, realmente se ve, escribe Edgar Allan Poe, escribe Beloved Sisyam, que bueno, no fue publicado durante su vida, pero sí lo escribió en ese año. Igual Deep in Heart, eso también fue publicado después de su vida de Edgar Allan Poe. En el 47 también sale AMLS, es un poema también muy bueno, que salió, que bueno, fue publicado originalmente en The Home Journal, este poema de Edgar Allan Poe. Y Ulalum, en el 47 también, fue en diciembre del 47. Y en el 48 sale Lines on Alley, ese también no fue publicado durante la vida de Poe y posteriormente fue publicado. To Mary Lowes, en marzo del 48, Un Enigma, en 1848 también, y A Ellen, en noviembre del 48, y Un Sueño en un Sueño, ese también se lo recomiendo bastante, digo, a mí me gustó bastante cuando lo leí. Esto fue de 1849, en una recopilación llamada Flag of Our Union. Y viene Un Sueño en un Sueño, El Dorado, Para Annie, A Mi Madre, son los que forman esta recopilación de Edgar Allan Poe. Se lo recomiendo mucho, si pueden conseguirlo por ahí, descargarlo en internet o leerlo, realmente está muy bueno. Annabel Lee, en 1849 también, y Las Campanas, en noviembre de 1849. Estos dos últimos se fueron vendidos antes de la muerte de Edgar Allan Poe, pero publicado póstumamente muchos más veces, ¿no? Realmente estos poemas, esos son los poemas de Edgar Allan Poe, realmente son algo impresionante. Sí les recomiendo mucho El Cuervo, es uno de los mejores poemas que puede tener Edgar Allan Poe. A mi parecer es uno de los mejores poemas que existen de terror, porque recordemos que no son novelas, son poemas lo que hizo Edgar Allan Poe en su mayoría. Realmente novelas me parece que nada más tiene una. Sí, nada más tiene una. Y relatos también son varios, que es ahorita lo que vamos a comentar del señor Edgar Allan Poe. El Cuervo, se lo recomiendo. A Alguien en el Paraíso y Un Sueño en un Sueño, realmente son poemas que a mí en lo personal me han gustado bastante, del señor Edgar Allan Poe. El señor Edgar Allan Poe tiene una prosa que le valió un premio de $100. Imagínense lo que se ganó por esa prosa que hizo. Se llama El Escarabajo de Oro y se ganó, imagínense, fue un premio de $100 lo que se ganó Edgar Allan Poe con esta prosa que escribió. Y bueno, la verdad es que todo lo que rodea a su muerte, digo, el alcoholismo que tuvo la desgracia de poseer el señor Edgar Allan Poe, y lo misterioso de su muerte, nadie sabe realmente qué fue lo que le pasó. Nada más comentan que lo encontraron en la calle con ropa que no era de él y lo llevaron al hospital y falleció. Entonces, realmente todo esto que envuelve a la historia de Edgar Allan Poe es bastante interesante, sobre todo porque, como les digo, empezó a escribir desde muy joven. Desde muy chico ya tenía cosas escritas, digo, desde antes de los 14 años que haya escrito poemas. Realmente es algo impresionante del señor Edgar Allan Poe. Yo les invito a todos ustedes que nos escuchen, que se atrevan a escribir, que se atrevan a crear, que esa imaginación que tenemos, pues no la dejemos tanto ahí a la deriva, y que vamos a escribir, ¿no? Vamos a contar, vamos a hacer cosas. Los invito nuevamente a que, si ustedes quieren mandarme sus escritos, con todo gusto aquí los leemos, con todo gusto aquí les damos el espacio para leer lo que ustedes escriban, lo que ustedes inventen. Con todo gusto aquí vamos a estar leyendo sus escritos que nos manden aquí a Arkham. Les recuerdo el correo radioarkham1@gmail.com. verdaderamente los invito a que compartan con nosotros todo eso interno que tienen, preguntas, sugerencias, comentarios, ya saben, todo lo que ustedes quieran, aquí con todo gusto los vamos a aceptar y los vamos a leer aquí en el programa, cómo no. Y bueno, nuevamente los dejo con un poquito de música, y esto se llama El Circo, de El Cuervo de Poe. Entre la vida Bueno, pues ya regresamos a esto que se llama Arkham. Ya regresamos aquí a Arkham. Esto que escuchamos, bueno, pues fue el circo del Cuervo de Poe. Y bueno, pues vamos a decirles a todos ustedes los cuentos realmente. En esta ocasión, los cuentos de Edgar Allan Poe los vamos a comentar en este momento. Les recuerdo el correo radioarkham1@gmail.com. Mi nombre es Uri. Para todos ustedes, los que me quieran escribir, pues adelante, aquí estoy. Anímense, realmente hemos recibido muchos correos, como les decía yo, de distintos países y partes del mundo. Les agradezco a todos ustedes que me descargan y que nos hacen el favor de escucharnos aquí en Arkham. Súmense a esto, súmense a este lugar y a este espacio de imaginación y creatividad. Les agradezco mucho que me escuchen verdaderamente y síganos difundiendo. Recomiéndenos con sus conocidos, con sus amigos, amigas, con su familia. Recomiéndenos para que esto se vaya haciendo más grande. ¿Por qué no mandan correos sugiriéndome cuentos para leer? Porque pues ya tengo varios, pero me gustaría que ustedes también participaran en esto, diciéndome quiero que leas quiero que leas otro. Y con todo gusto aquí lo vamos haciendo. Bien, pues resulta y sucede que en 1832 sale un cuento llamado Menzegerstein. Así se llama, es un apellido este título, de 1832. El Duque de Lomelet también es del 32, de hecho es del mismo año, así como Cuento de Jerusalén, El Aliento Perdido y Bombón, así se llama, los dos con N, Bombón, de 1832 escribió Edgar Allan Poe estos cuentos, que bueno, realmente es algo de humor estos cuentos que escribió Edgar Allan Poe en el 32. También en 1833 sale uno que se llama Manuscrito hallado en una botella, y este cuento es de aventuras, y la verdad es que está súper padre este cuento. La cita de asignación, así se llamó en original, en 1834. En el 85, Berenice, que se los recomiendo mucho, es de horror este cuento. Morella, en el 35. Los Leones, en 1835. Y este de Los Leones es una sátira de Edgar Allan Poe. Ese cuento de Berenice se los recomiendo mucho. La verdad es que es muy bueno para que se espanten un ratito. Es un poco como raro la escritura de Edgar Allan Poe por el tiempo. Estamos hablando de 1830, 40, en donde él escribe. Y bueno, pues para ese tiempo sus cuentos realmente eran muy buenos. Son muy buenos, pero en este tiempo podríamos decir que son un poquito light en cuanto al horror o al terror. Pero sin embargo son buenos. Vayan con esa mentalidad de que verdaderamente es algo de horror o de terror. En 1835 sale la aventura incomparable de un tal Hans Pfahl. P-F-A-A-L, Pfahl. No sé cómo se pronuncia, pero también es un cuento de aventura. La incomparable aventura de un tal Hans Pfahl. En el 35 también sale Sombra Parábola, así se llama. Y esto sí es de horror. El Rey Peste también es horror. Cuatro Bestias en Una. También este de Cuatro Bestias en Una es también de humor. Es un cuento de humor del señor Edgar Allan Poe. Mistificación en el 37. Silencio Fábula en el 38. Y Ligeia en el 38 también. Este último es de horror también, del señor Edgar Allan Poe. En el 38 también sale Cómo escribir un artículo a la manera de Blackwood. Y esto es una parodia del señor Edgar Allan Poe. Y Una Malaventura en el 38 también. El Diablo en el Campanario. Eso es una sátira y también es del señor Edgar Allan Poe. El Hombre que se gastó, así se llama este otro cuento de 1839. La Caída de la Casa Usher, del 39 también, esto es un cuento de horror. William Wilson, también del 39. La Conversación de Eros y Charmion, del 39 también. Esta de La Conversación es de ciencia ficción, es uno de sus cuentos de ciencia ficción del señor Edgar Allan Poe. ¿Por qué el pequeño francés lleva la mano en cabestrillo? Del 40, y este es humor. El Hombre de Negocios, también es humor. Y El Hombre de la Multitud en 1840, este último es de horror. Los Crímenes de la Calle Morgue, esta de Los Crímenes es ficción detectivesca y se los recomiendo también. Es algo muy bueno esta ficción detectivesca del señor Edgar Allan Poe. Un Descanso al Maelstrom, La Isla del Hada, El Coloquio de Monos y Yuna, así se llama, y Nunca Apuestes Tu Cabeza al Diablo, eso así se llama. Estos últimos se publicaron originalmente en el Gramams Magazine, todos estos que les mencioné por último, y son variados, son desde la ficción detectivesca, horror, fantasía, romance y algo de sátira. Son estos cuentos del señor Edgar Allan Poe. Eleonora, en otoño de 1841, también se lo recomiendo. Además tiene que ver con el cuento del cuervo, esto de Eleonora, del 41, también se lo recomiendo. Esto es romance, no, realmente a mí no me gustan mucho las novelas románticas, pero esta es buena, la verdad es que sí lo es. Tres domingos por semana, del 41, El retrato oval, del 42, La máscara de la muerte roja, del 42. Estas dos últimas son de horror, inclusive La máscara de la muerte roja, bueno, pues es lo que hace referencia el señor Stephen King, porque él era muy admirador de Edgar Allan Poe. En el 42 sale El jardín paisaje y El misterio de Mary Roget. También este es de detectives, de 1842. El pozo y el péndulo, por supuesto, también se los recomiendo. Es de horror, lo escribió entre el 42 y el 43. El corazón del ator también es muy bueno, del 43. Estos dos últimos son de horror. El escarabajo de oro, que le valió un premio de $100 en ese tiempo. Esto es de aventuras. Ciencia ficción y aventuras, este cuento. El gato negro, que ya lo leímos aquí en Arkham, es de horror. Y la verdad es que, bueno, cuando lo estaba yo leyendo, sí sentí así como cositas como raras con ese cuento del gato negro. Porque, aunque es verdaderamente muy sencillo, sí logra nuevamente hacer esa atmósfera, ¿no? De decir, ay, Dios, ¿esto qué es, no? Realmente el gato negro es muy bueno. Ya pueden escucharlo ustedes en la red. Ya lo leímos aquí en Arkham. El timo, considerado como una de las ciencias exactas, salió en 1843. Los anteojos en el 44, así como Cuento de las montañas escabrosas, El entierro prematuro, Revelación mesmérica, La caja oblonga, El ángel de lo raro y Tú eres el hombre. Autobiografía literaria de Thingum Bob. Todos estos salieron en el 44, desde Los anteojos hasta la autobiografía literaria de Thingum Bob. Y también son muy variados. Los anteojos es humor, El cuento de las montañas escabrosas es ciencia ficción, El entierro prematuro es horror y también se lo recomiendo, Revelación mesmérica es de ciencia ficción y La caja oblonga es horror también, El ángel de lo raro, esto es humor, y Tú eres el hombre es ficción detectivesca también. Escribió algo de detectives bastante interesante es el señor Edgar Allan Poe, por eso es considerado como que el inventor de los cuentos detectivescos, el señor Edgar Allan Poe. La carta robada también es de detectives. El cuento 1002 de Sheeran Said, esto es humor. Conversación con una momia, esto es una sátira. El poder de las palabras, esto es ciencia ficción. El demonio de la perversidad, esto es horror y también se lo recomiendo, este de El demonio de la perversidad. El sistema del doctor Tarr y el profesor Feder, esto es humor. Y los hechos en el caso del señor Valdemar, esto es algo de horror y una mezcla entre ciencia ficción y horror. Está también bastante interesante. La esfinge, del 46. El tonel de amontillado, esto es horror. Del 46 también. El dominio de Arneim, del 47. Meyota Tauta, del 49. Hop Frog, del 49 también. Bob Kempelen y su descubrimiento. X es un suelto. El Cottage de Landor. Todos estos son del 49 y también son desde horror, como es Hop Frog, y algo de humor del señor Edgar Allan Poe. Realmente estos cuentos que él escribió, como ustedes podrán ver, son bastantes. Y aunque son cuentos pues cortos, realmente son muy buenos. De hecho, este último de Cottage Landor lo escribió el 9 de junio del 49, meses antes de morir el señor. Él falleció en octubre y lo escribió en junio. De hecho, ese año escribió Meyota Tauta, fue del 49, pero fue de febrero. Hop Frog fue de marzo. Bob Kempelen de abril. Y de Cottage de Landor el 9 de junio fue escrito. Entonces, realmente todavía meses antes de que él muriera, estuvo escribiendo bastante, bastante el señor. También tuvo algunos ensayos, Jugador de ajedrez, de Maslow, La filosofía de los muebles, Unas palabras sobre la escritura secreta, también es del señor Edgar Allan Poe. Son ensayos que él escribió. Mañana en el Wishaikon, también lo escribió en el 44. Filosofía de la composición en el 46. Eureka en el 48. 1800. Todo esto es de 1800. Los fundamentos del verso en el 48. Y el principio poético del 48 también. Y bueno, tiene una novela llamada La narración de Arthur Gordon Pym. Esta la escribió en dos entregas. Bueno, fueron dos entregas de esta novela. De entre enero y febrero de 1837, lo hizo el señor Edgar Allan Poe. Sin embargo, tiene una novela más, pero está incompleta. Se llamaba El diario de Julius Rodman. Y bueno, fueron muchas entregas, pero las primeras seis fueron entre enero y junio de 1840. Yo me imagino que fue cada mes una entrega, pero está incompleta. La dejó incompleta el señor Edgar Allan Poe. Y también tiene una obra teatral incompleta. Se llama Politian, pero está incompleta esta obra teatral del señor Edgar Allan Poe. Bueno, como ustedes pueden ver, realmente Edgar Allan Poe sí escribió bastantes cosas. Fue un autor bastante imaginativo, diría yo, y muy diverso, porque no solamente tiene novelas de horror, tiene novelas de humor, tiene novelas de romance, por ahí vimos una de romance. Le gustaba también la sátira y la parodia, y las manejó mucho en sus cuentos, y también manejó todo ese misterio de detectives, ¿no?, que iban descubriendo. Realmente Edgar Allan Poe tenía una imaginación muy productiva. Esta frase que leí al principio tal vez tiene que ver con eso misterioso que lo rodeaba, ¿no? Me volví loco con largos intervalos de horrible cordura. A lo mejor este es un punto muy esencial para Edgar Allan Poe y para lo que escribió el señor, porque realmente tenía una imaginación muy productiva, una imaginación muy vasta para escribir todo lo que escribió. Sobre todo, algo que me llama mucho la atención de Edgar Allan Poe es que no tiene novelas completas. No es como Stephen King. Igual, algo parecido a Howard Philip Lovecraft. Yo me imagino que a lo mejor es el tiempo, ¿no? En ese tiempo, pues no había como que esa novela de terror o de horror completamente larga, ¿no? A lo mejor la gente prefería los cuentos cortos y es por eso que estos autores fueron de esa manera o escribieron de esa forma. Realmente, como les comento, me parece muy interesante, sobre todo porque él hace referencia mucho a la locura. Tiene por ahí otra frase que estoy tratando de acordarme. La ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no lo es más sublime de la inteligencia. Algo así dice. La ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no lo más sublime de la inteligencia. Como que hacía referencia mucho a la locura, mucho a yo me imagino que fue una persona que pensaba bastante, porque tiene esa imaginación tan completa, ¿no? Entonces, a lo mejor él, como que de tanto que imaginaba, de tanto que quería escribir, pues como que ahí algo le meneaba, ¿no? Como decir, no te vayas a perder la cordura, no vayas a viajarte completamente. Y bueno, el misterio que rodea su muerte realmente nos hace, pues por lo menos a mí sí me hace pensar que por ahí el señor ya tenía como cierto miedo a algo que fuera a acontecerle a su salud como persona, ¿no? Hay otra frase que también incluye esto de la locura, algo así como: cuando un loco parece completamente sensato, es ya el momento de ponerle la camisa de fuerza. O sea, todo esto que él hace referencia a la locura, pues a lo mejor ya como que él tenía ese miedo, ¿no? De perder la cordura en algún momento. Y pues se me hace bastante interesante todo lo que escribió, todo lo que hizo el señor Edgar Allan Poe. Bueno, pues creo que hasta aquí llegamos con estas novelas, este programa de Edgar Allan Poe, de sus cuentos, de sus poemas, para que ustedes vayan leyendo un poquito. Les recomiendo realmente El Cuervo, creo que es el más célebre de todos sus relatos, y no por nada es el más célebre, porque realmente es un cuento muy bueno. Se los recomiendo mucho para que vayan ustedes leyendo al señor Edgar Allan Po. Y bueno, pues nos vemos dentro de 15 días, nos escuchamos por aquí. Recuerden que ya estamos preparando los nuevos programas Mitos de Vampiros, el de Isaac Asimov, que también ya lo estamos preparando para presentárselos a todos ustedes. Y pues no dejen de escuchar también los relatos, porque creo que hay unos relatos bastante buenos y va a haber unos que también son mejorcitos por ahí que tengo. Les mando un saludo a todos los que me escuchan, verdaderamente les agradezco mucho que lo hagan. Y de verdad los invito a que me escriban, a que estemos en contacto con esto que se llama Arkham, radioarkham1@gmail.com, para que me hagan llegar todo lo que ustedes quieran, tanto comentarios como sugerencias, aquí al programa de Arkham. Quiero mandarle un saludo también a Humberto, que por ahí está, y que está con nosotros en el programa Escalofrío. Así que bueno, pues no me resta más que decirles que imaginen mucho, porque para eso es por lo que estamos aquí. Los dejo con esta canción de Nostra Morte que se llama Un cuento antes de morir. Lean mucho y los espero aquí en el siguiente programa de Arkham. Las sombras han venido a acostarse junto a mí.